Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Aquí en Contrabanda FM, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, 91.4 FM de la ciudad condal, fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Allí en el puerto nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas, sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las amigas y amigos del Puerto de Valparaíso, a las noctámbulas y a los noctámbulos, bona nit, muy buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan, las que tengan Gmail, ya lo saben, hay un chat interno a través del cual podemos interactuar a lo largo del programa, o ustedes pueden escribir cuando les apetezca. No solo jazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Play a bit of soft weight and talk. The miracle of new day. Sent when I smile. In somebody playing guitar. The sight of two eyes, the friction of my hands with you. When I go to sleep, in somebody laughing out loud to my treasure is nothing but everything. A smile, a walk, a taunt, an evening at home, a ride with my bike, the silence at night. Whenever I want, I can make you smile. The beat of your heart. Light in the dark, to fall down and get up, the white point in the black. A soft way to talk. A miracle of a new day. Sand when I smile. In somebody playing guitar. The sight of two eyes. The friction of my hand with you. When I go to sleep. In somebody laughing out loud. My treasure is nothing but everything. Smile and walk and talk. An evening at home. I ride with my bike. Silence at night. Whenever I want, I can make you smile. The beat of your heart. The light in the dark. To fall down and get up. A white point in the black. Nice, así se titula este tema que acabamos de escuchar del grupo Lunar Project, este proyecto lunar, grupo de aquí de casa, de Barcelona, un grupo que está compuesto por Clara Luna a la voz y líder de grupo y compositora de la mayor parte de los temas incluidos en este disco, Bernard Van Rossum al saxo tenor y al soprano, Jairo Ortega al piano, Paco Pereira al bajo acústico y eléctrico y Guillem Pons a la batería. Álbum que se grabó en marzo, bueno, entre marzo y junio del año 2007, Lunar Project. Y esto lleva por título el álbum Supernova. Y Nice, así se titula el tema que escuchamos, un original de Clara Luna. Es una muestra de la música que se hace aquí en nuestra ciudad. Y como es habitual, aquí en Buenas Tardes Noctambuls, comenzamos siempre con una voz femenina o una intérprete femenina. El día de hoy, la voz de Clara Luna. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa con él. Saludo a un nuevo oyente del programa, Pep Coca, coordinador del grupo Domini Magic, que pronto los tendremos aquí en el estudio presentando uno de sus álbumes más recientes, Visions y Cants, del año 2009. Lo que sí seguramente lo vamos a tener en el programa de los martes, en un mon de músicas, porque yo creo que el contenido será más para un mon de músicas. Es música, digamos, no es jazz propiamente tal, hay influencias de jazz evidentemente, pero es una música que entronca más con música contemporánea, música de hoy, música hecha aquí en Cataluña. Domini Magic, ya lo tendremos pronto en un mon de música, los martes, de 4 a 6 de la tarde. Pep, un saludo. Continuamos con este Lunar Project y el álbum Supernova. Vamos a escuchar ahora un tema que también es original de Clara Luna. Este grupo no es un grupo estrictamente de jazz. Clara Luna se mueve muy bien entre el bossa nova, inclusive canción ligera latinoamericana. Pero ella es una gran amante de la música brasileña y del bossa nova en concreto. Y esta siguiente pieza, ya les digo, es una composición original de Clara Luna y lleva por título Uma Danza Sozinha. Lunar Project. Vamos viver com a mente. Não mais falar de manhã. Vamos pensar no presente. E uma mulher dançou. Eu quero amar para sempre. Eu quero andar lá do teu. Eu quero sentir a vida. E uma mulher dançou. Vamos viver loucamente. Não mais falar de manhã. Vamos pensar no presente. E uma mulher dançou. Eu quero amar para sempre. Eu quero andar lá do teu. Eu quero sentir a vida. E uma mulher dançou. Depois que ela dança, vai pra lá, bate uma sagada. fica tão longe. Essa mulher sou eu. Sussigna del grupo Lunar Project, una composición de la voz femenina de este grupo, Clara Luna. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Como cada lunes aquí en Contrabanda FM de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Lo que sí, me imagino que el próximo lunes, o posiblemente en febrero, el primer lunes de febrero, les comunique el cambio de horario de la repetición, no del programa en directo, que sigue siendo los lunes de 4 a 6 en Valparaíso. Obviamente ahí ellos tienen ya establecido que no se cambia. Si se cambia será la repetición aquí en Barcelona, pero en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta. En este tema, Uma Danza Sussigna, había la participación del percusionista Salvador Toscano. Y ahora vamos a escuchar otro tema original de Clara Luna, de este álbum Supernova del año 2007. Tema titulado Oh Life, Oh Qué Vida, Luna Project.

Clara Luna, una de las grandes voces de este país, Cataluña. Les sugiero, y es una buena sugerencia, que entren en el MySpace de Clara Luna. ¿Cómo se llega? Fácil. Simplemente abren Google o el navegador que ustedes utilicen, o el buscador, mejor dicho, y ponen Clara Luna y ya les llevará al MySpace. Porque Clara Luna parte del Lunar Project. Está en estos días promocionando un nuevo trabajo que ella hace conjuntamente con el compositor y batería Xavi Maureta. Es un proyecto muy muy bonito de hacer un homenaje a un gran compositor, Cole Porter. Y este proyecto lo han bautizado con el nombre de Colleen Porter. Y tiene una serie de conciertos por un montón de sitios. Veo aquí en el MySpace sitios en Vic, en Granollers, en Bañolas, en Terrassa, en ¿dónde más? En San Feliu de Llobregat, en Barcelona también. Bien, si quieren en Olot, si quieren ver todas estas fechas e enterarse un poquito más, inclusive hay unos vídeos de este proyecto, entren en el MySpace de Clara Luna. Búsquenlo, ya les digo, simplemente en el buscador pongan Clara Luna y les va a aparecer el link para ir al MySpace de esta extraordinaria compositora y cantante. Noctámbulos, buenas tardes. Lunes 24 de enero del año 2011. Iba a decir 2001, 2011. Además, alguien por ahí me envió un mail de estos donde pues te hacen partícipe de cosas que la gente, anécdotas o cosas que son que se escapan a la mayoría de la gente. Por ejemplo, es lo siguiente: que este mes de enero tiene 5 lunes y tiene también 5 sábados y 5 domingos, cosa que creo que es muy rara y que solo ocurre cada, no sé si son cada 80 años o una cosa, o más. Es una cifra como bastante, bastante significativa. Curioso, ¿eh? Un mes de enero que tiene 5 lunes con sus correspondientes 5 sábados y 5 domingos. Bien, hoy es lunes 24 de enero del año 2011. El 23 de enero del año 2010. 23 de enero del año 2010. En la ciudad belga de Liberchies nació un, dentro de un grupo de etnia gitana, un señor llamado Jean-Baptiste Reinhardt. Posteriormente se le conoció con el nombre de Django Reinhardt. No es aventurado decir, escribe Juan Antonio Barranco, que nació artista de los pies a la cabeza. Como todos los de su etnia, vivió gran parte de su vida en una carreta y haciendo nomadismo, ya que su familia se dedicaba al mundo del espectáculo, que conocemos, ¿no? La cabra, la trompeta, la cabra que se sube a la escalera y gira, y con el oso, que también pues baila al son de la música. Todo esto amenizado con el violín del padre y Django Reinhardt tocando el banjo a muy temprana edad. Ya a la edad de 9 años le dieron un premio en reconocimiento a su gran destreza con el banjo. Uno de los acontecimientos que marcó su futuro como guitarrista le ocurrió a los 18 años y fue muy serio y marcó claramente la vida de Django Reinhardt. La carreta familiar donde vivían sufrió un incendio. Su primera mujer, Bella, se dedicaba a la venta ambulante de flores artificiales. Estas eran de un material inflamable y una noche que Django volvía de una de sus actuaciones, debió volcar una vela mientras dormía. Debido a este accidente, A Yanko le quedaron inmovilizados dos dedos de la mano izquierda. Pasó año y medio en un hospital creyendo que su carrera como músico había terminado prematuramente. Pero gracias a su constancia y sobre todo a su genio, consiguió superar la adversidad y pronto se convertiría en el virtuoso guitarrista que fue. Uno de sus hermanos le llevó al hospital una guitarra cuando él estaba allí internado, recuperándose de las quemaduras del incendio. Desde entonces cambió el banjo por esta, ya que no podía tocar el banjo como solía hacerlo, con el virtuosismo que solía hacerlo, y ya no abandonó este instrumento hasta el final de sus días, teniendo que inventar, a raíz de que tenía dos dedos de su mano izquierda imposibilitados, una nueva técnica de digitación acorde a sus facultades. Esta es una breve introducción a Django Reinhardt. Y ahora escucharemos música de Django. A él se le conoce fundamentalmente por sus grandes temas dentro de una famosísima formación, el quinteto del Hot Club, del Hot Club de Francia. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Exactly Like You. Django Reinhardt, a quien le dedicamos esta parte del espacio en recuerdo a su memoria, a su arte, a su música y a un día pasado del aniversario de su nacimiento. Like You. Teníamos a Django Reinhardt a la guitarra, acompañado por su inseparable amigo y violinista Stefan Grappelli. A las guitarras también estaban Pierre Ferret y Marcel Bianchi, y al contrabajo Louis Vola. Esto se grabó en París el 21 de abril del año 1937. Al igual que el tema que vamos a escuchar ahora, si la grabación es de la misma fecha, tenemos ahora a Django interpretando una composición propia, original de él, Tears. Thank you. Lágrimas, composición original del señor Django Reinhardt, de este disco que recoge grabaciones realizadas por el quinteto en París en el año 37. Año 37. La siguiente pieza se grabó en abril de ese año 37, pero el 22 de abril, será el día siguiente de estas dos primeras grabaciones que acabamos de escuchar. El título de la siguiente composición es Rose Room. Les recuerdo la formación: Django Reinhardt a la guitarra, Stefan Grappelli al violín, también a las guitarras Pierre Ferret y Marcel Bianchi, y Luis Vola al contrabajo. Stefan Grappelli al violín, y a quien estamos recordando a un día del aniversario de su nacimiento, el guitarrista Django Reinhardt. Django Reinhardt se introduciría en el jazz por la escucha de la música de Duke Ellington y Louis Armstrong. Y según sus propias palabras, le atrajo porque en él encontró la perfección formal y la precisión instrumental que admiraba en la música clásica y que la música popular, a ojos de Django, no tenía. No es ese el mismo camino que nos ha llevado a muchos aficionados al jazz, es decir, a través de la escucha de Duke Ellington y Louis Armstrong. Otro de los acontecimientos importantes de la vida de Django, y está feliz si lo comparamos con este primer acontecimiento serio, que fue el accidente, el incendio en el cual se quemó la mano, fue el encuentro con Stefan Grappelli. Ocurrió en 1931 en un club de Montparnasse. Django acudió a este club para escuchar al saxofonista André Echian, que por entonces era la sensación del París jazzístico. Grappelli ya había escuchado a Django, y este quedó prendado del lirismo de su violín se había producido el flechazo, y a este matrimonio musical solo pudo disolverlo la Segunda Guerra Mundial durante los años de su duración. Por esa fecha le conoció Jean Cocteau, que escribiría lo siguiente sobre Django: esa guitarra que se ríe y llora, guitarra con voz humana. Y ya que hemos mencionado a Duke Ellington como uno de los principales, digamos, responsables o mentores de la introducción de Django al jazz, qué mejor que escuchar esta versión que hace el quinteto, grabado siempre en el año 37 y en el mes de abril, pero ahora el día 26 de abril de 1937 en París, que uno de los temas más hermosos de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Sentimental Moods, composición original de Duke Ellington. Un pequeño detalle, posiblemente irrelevante, pero a lo mejor sí que lo es para los guitarristas. La guitarra que utilizaba Django Reinhardt era una Selmer, una guitarra Selmer. Bueno, la marca Selmer, tampoco entiendo mucho de fabricantes de guitarra, pero Selmer me suena que al fabricante de saxofones, conocidísimo, los saxofones Selmer. Pero bien, empleó una Selmer, instrumento que se diseñó a su medida, el gran luthier italiano Macaferri, y que probablemente sin saberlo, contribuyó a hacer lo que podríamos decir, pues, la primera guitarra de jazz. Esto es una opinión del señor Juan Antonio Barranco, que lo leo de un blog, el tomajazz.com. Ahí, si quieren, hay perfiles muy interesantes de músico, www.tomajazz.com. Bien, el quinteto del Hot Club de Francia. Vamos a escuchar un par de temas más de este quinteto ahora, y algunos, un par de cambios en la formación y también en el año de la grabación. El primer tema que escucharemos se grabó en París, el año 1938, en París. Como siempre, Stefan Grappelli al violín y Django Reinhardt a la guitarra como primer guitarrista. Pierre Farret, que ya estaba en las grabaciones anteriores, y aquí entra, hay un cambio, Joseph Reinhardt, creo que es uno de los, no sé, familiar de Django, por el apellido, obviamente, y Emmanuel Saudieu al contrabajo. Y el tema es una composición compartida por Grappelli y por Reinhardt, Swing from Paris. Obviamente está grabado en París, por lo tanto, pues es un swing que nos llega desde París, 1938. Y, a ver, ¿es de la misma sesión de grabación? No. Bueno, sí, un segundo. No. Ahora nos trasladamos a Londres. Nos trasladamos a Londres. El mismo año 1938, pero ahora estamos en Londres. Y hay un cambio, hay un cambio. Siguen a Stefan Grappelli al violín, obviamente, Django Reinhardt a la guitarra, Joseph Reinhardt a la guitarra, Eugene Wies, aquí es el cambio, reemplaza a Pierre Ferret, y el señor Roger Grasset, Grasset, es un apellido catalán, Roger Grasset al contrabajo, reemplaza al señor Emmanuel Saudieu. Londres, 1938, y otra vez un tema compartido, su autoría entre Reinhardt y Grappelli. Y su título, Daphne. Y si me preguntan por qué he elegido esta pieza, les voy a contar un secreto personal que me lleva a mi infancia, no más de entre los 6 y los 10 años. Tenía una vecina, una preciosa vecina. No vivía exactamente en el mismo bloque, en la misma manzana, que decimos allí, en la misma cuadra, decimos allí en Chile, donde yo vivía, sino la siguiente: cruzar la calle y caminar, no sé, unos 50 metros. Y ahí vivía esta vecina, una rubita pequeña, debe haber tenido la misma edad mía, o a lo mejor sería un par de años mayor que yo, hermosísima, y su nombre era Dafne. Pues esa es la razón por la cual elegí esta pieza para hacerles escuchar. Y no me he olvidado del nombre de esta niña, ni de ella, después de mucho tiempo. No habré cruzado más de dos palabras con esta niña. Sus hermanos la protegían celosamente. Ahora Django Reinhardt con su guitarra y Stefan Grappelli me la traen a la memoria. Dafne. Señor Django Reinhardt, su guitarra Stefan Grappelli, al violín a su lado, dos inseparables amigos. Escuchábamos Dafne, composición original de ambos músicos. Y ahora un último tema para recordar al señor Django Reinhardt. Y qué mejor que hacerlo con un tema de Cole Porter, Night and Day. Podríamos haber escuchado un montón de temas de aquellos que siempre se han escuchado, como Sweet George Brown y Honeysuckle Rose, pero como seguramente ustedes ya los habrán escuchado muchísimas veces, pues he preferido tocar otras composiciones como Daphne, que son menos conocidas. Night and Day, esta es conocidísima, es un gran estándar. Pues es un guiño también, no solamente a Django Reinhardt, pero a un grandísimo compositor. Pieza original de el señor Cole Porter, interpretado por este quinteto liderado por Django Reinhardt a la guitarra y Stefan Grappelli con su violín. Se grabó en Londres en el año 1938. Noctámbulas, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Hoy, lunes 24 de enero del año 2011. Y recordábamos a Django Reinhardt a un día del aniversario de su nacimiento. Nació un 23 de enero del año 1910. Realizó algo así como alrededor, o tal vez un poco más de 250 grabaciones de aquella, en aquella época, eran discos de 78, aquellos discos duros que se rompían a veces solo de mirarlos. Y dejó detrás de sí a una legión de seguidores, una legión de seguidores que hasta el día de hoy, mantienen viva ese estilo de tocar, que ya prácticamente quedó como un sello Reinhardt en la música y en la formación. Ahora lo han tal vez transformado en un trío, es decir, una guitarra líder, que sería, digamos, la voz de Django Reinhardt, una guitarra que acompaña y un contrabajo. Siguió tocando después de la del fin de la Segunda Guerra Mundial con Stefan Grappelli y con las más prestigiosas estrellas de jazz que visitaban Francia. En 1948 dio unos conciertos junto a Dizzy Gillespie. Django había asimilado la revolución del bebop. Poco tiempo después se retiró a su ciudad natal, dedicándose los últimos años de su vida a la pesca y a la pintura. De forma imprevista y debido a un fatal golpe, le sobrevino una hemorragia cerebral que acabó con su vida en el año 1953, a los 43 años, jovencísimo. Woody Allen le dedicó una de sus películas a Acuerdos y Desacuerdos. Por lo que con la entrada del nuevo milenio, Django volvió a estar de moda entre la intelectualidad, circunstancia que no ha dejado realmente de ocurrir desde los comienzos de su carrera. Lo que suena es la orquesta estable del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, la banda de ensueño de Terry Gibbs. Bien, dejamos a Django Reinhardt y les voy a recordar les voy a hacer partícipes de unos conciertos que hay en Barcelona y en la zona, aquí en Cataluña, del grupo liderado por el saxofonista Martí Serra, un cuarteto, de hecho, de Martí Serra al saxo tenor y soprano, Sergi Sirvent al piano, Rai Ferré al contrabajo y Xavi Maureta a la batería. Y lo que está haciendo este cuarteto, ya les digo, liderado por Martí Serra, es presentar el último disco de la formación, el último disco en cuanto al más reciente. Martí Serra, Tea Time, así se titula este álbum. Y de concierto, ¿qué tenemos? El Hospitalet, en la Auditorio Barradas, el 28 de enero. Tarrasa, Festival de Jazz, 18 de marzo. En Vic, Festival de Jazz de Vic, en mayo. Aún no hay día, no hay fecha fija. Y en Badalona, el Teatro Zorrilla, el 28 de mayo. Pero lo más próximo, lo más cercano, en Hospitalet, en el Auditorio Barradas, el 28 de enero, estará Martí Serra y su cuarteto presentando temas de este disco, el más reciente de la formación, Tea Time. Y qué mejor, y casi, mira, hemos pasado 10 minutos de nuestra cita al té de las 5. En Inglaterra, pues el té es a las 5. Tea Time is at 5 o'clock. Y el primer tema lleva por título exactamente Appointment at 5. Cita a las 5. Martí Serra y su cuarteto. Thank you. cita a las 5. Martí Serra es su cuarteto de el disco Titanium, grabado el pasado año, 2010. Se grabó en Gerona, en Girona, en los días 1 y 2 de julio del año 2010. Martí Serra, los saxos, tenor y soprano, Sergi Sirventa al piano, Ray Ferrer al contrabajo, Xavi Maureta a la batería. Bueno, y después de tener la cita a las 5, evidentemente, si vas a tomarte a las 5 en Inglaterra, tienes que ser puntual. Llegas al sitio donde vas, tocas el timbre, golpeas la puerta y te abren y te dicen, please come in, por favor, entre usted, o por favor, adelante. Please come in, así se titula el siguiente tema del álbum de Martí Ferrer, Titanium. Thank you. Coming. Martí cierra su cuarteto y de este álbum Tea Time del año 2010. Próxima convocatoria para escuchar la música de este disco en directo con los mismos integrantes de la grabación en Hospitalet, el Auditori Barradas, el 28 de enero de este mes, que ya, cuando es el viernes, este viernes. Tea Time, Martí Sierra. El Tea Time, obviamente, té y con leche. En la tierra el té se bebe obligatoriamente con leche. No con leche caliente, siempre fría y un poquito solamente. Y diferencias, por ejemplo, si vas a un bar de currantes, allí donde que se lleva a media tarde o a mediodía también, porque allí se come con té también, con té con leche. Normalmente en la tarde, si vas pues a esa hora del tea time, a la merienda, ya tienen allí pues un montón de tazas ya con el azúcar y la leche en la taza. Simplemente lo que hacen es agregar el té cuando tú pides uno, porque en general la gente lo toma con leche y con azúcar. Esto sería en plan aquello currante, un bar de currantes. Ahora, si vas a tomar el té y te han invitado a tomar el té en una casa ya algo más fina, o al Buckingham Palace, ahí ya la cosa es diferente. Ahí en la bandeja está el té, hay una lecherita y el azúcar separada. Y primero se pone el té y después el azúcar, después la leche. Y hay una expresión muy inglesa, muy curiosa, que si quieres solamente un poquito de leche, pues te dicen, oh, yes, please, just the cloud, solo una nube, es decir, un chorrito pequeño que al caer así desde una altura de un palmo, un poquito menos, pues al caer forma como una pequeña nube blanca. Entonces eso es lo que llaman just cloud, solamente una nubecita. Y si es si no quieres azúcar, pues no le pones. Y el tercer título de la tercera composición de este álbum, Tea Time, de Martí Serra, dice mucho sobre digamos, este Tea Time, esta costumbre de tomar el té, ya que la composición se titula Milk, No Sugar. Es decir, le preguntan leche y dice, sí, leche, pero azúcar no. Milk, No Sugar. Martí Serra y su cuarteto del álbum Tea Time. Thank you. Pachuca, tema original de Martí Serra, incluido en este disco Tea Time del año 2010. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Estamos a punto ya de entrar en la última media hora. Nos quedan un par de minutos para entrar a la última media hora de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Va a cambiar el horario de repetición, ya se los haré saber cuando me comuniquen el cambio de la parrilla de la emisora. Y en Valparaíso, allí sí, de momento no se mueve, sigue siendo nuestra cita con las noctámbulas y los noctámbulos de Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, de 10 a 12 de la noche. Valparaíso los sábados, ojo, La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Otra sugerencia musical, esta vez aquí en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, y dentro de el festival Barna Sanz. Es un festival de cantautores. Cantautores es un abanico bastante amplio de estilos. Y el 28 de enero, mira, justamente este mismo viernes, fecha en que Martí Serra se presenta en Hospitalet, en Barna Sanz, el festival de Barna Sanz, en la Sala Luz de Gas, aquí en Barcelona, en la calle Montané. Si baja por Montané, un poco antes de llegar a la diagonal, a mano izquierda, allí se estará presentando Cheche Gianotti, este guitarrista, cantante, compositor, arreglista, productor. Estará presentando su nuevo disco, Pivot Point, disco que grabó el premio de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Cataluña en la pasada edición. En lo que se refiere a los discos editados en el 2010, ganó el premio al mejor disco, Pivot Point. Y este disco es el que estará presentando Cheche Gianotti este viernes 28 de enero a las 21:30 horas en la Sala Luz de Gas. Pivot Point, álbum más reciente de Cheche. Escucharemos un tema, el número 3 de este álbum, que lleva por título Keep My Faith. Cheche Gianotti. Mm-hmm. calling on an angel, stop this rain. Oh, angel, keep my faith, keep my faith. Giannotti, Keep My Faith, dell'album Pivot Point. Cece starà presentando questo disco il prossimo viernes 28 di enero alle 21:30 horas in la Sala Luz de Gas aquí en Barcelona, en el marco del festival Barna Sanz, el festival de cantautores. Cece Giannotti presentando su disco Pivot Point. Cece estuvo aquí el pasado año, no hace más de 2-3 meses, presentando el disco en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Cosas van a lo largo del programa, van tomando forma y no siempre salen como se habían pensado o como se creía que podía ser. Como el programa hoy, aparte de la introducción, siempre con al inicio de voces femeninas o intérpretes femeninas, iba a tener una parte dedicada a Django Reinhardt, debido al aniversario de su nacimiento, pues había pensado, bueno, algún programa solo con guitarristas, y pues ya ven que no ha sido así, porque hemos tenido música del saxofonista Marty Serra, pero bueno, no pasa nada. Así es como el programa se va moldando poco a poco. De todas maneras, de los discos que había traído de guitarristas, quiero recordar especialmente a uno y tocar algunas composiciones de él, porque hace mucho tiempo que no suena aquí en Buenas Tardes Noctambules. Me refiero a Joan Abril, guitarrista de aquí de la ciudad de Barcelona. Este es un disco que se grabó el año 1997 en los estudios Moraleda, noviembre 11 y 12 1997, grabado aquí en Barcelona. La formación era Joan Abril la guitarra, Joan Díaz al piano, Curro Gálvez al contrabajo y Jesús Reina a la batería. Las composiciones, 10 en este álbum, 10 composiciones de las 10, las 9 primeras son composiciones originales de Joan Abril. Por lo tanto, vamos a escuchar de momento dos. Bueno, vamos a ir de una, presentándolas de una en una. La primera, original de Joan Abril, lleva por título Álgebra. Aquí la tenemos. A ver, pero voy a asegurarme de en qué reproductor esté, porque ambos estaban en el número 4. Es este, perfecto. Aquí lo tenemos. Ah, y el título del álbum, Insomnio. Así se titula este álbum de Joan Abril y su cuarteto. Bien, ahora sí, ya tenemos programado el tema que vamos a escuchar, Álgebra. Thank you. John Abril a la guitarra, Álgebra. Y el siguiente título de este álbum, Insomnio, Colores. Thank you. titulado Colores, del álbum Insomnio, grabado en 1997. Y un último tema de Joan Abril y su cuarteto, es el número 9 de este álbum, The Secret, El Secreto. Thank you. Joan Abril y su cuarteto, y este tema titulado The Secret, el secreto. Y bien, ahora sí tenemos tiempo para un disco más, un tema más, perdón. Y no quiero dejarlo pasar la ocasión de saludar a un buen amigo, Alexis Cuadrado, que mañana, 25 de enero, está de cumpleaños. Nació el 25 de enero de 1971 aquí en Barcelona y se fue a vivir a Nueva York, a estudiar y trabajar en Nueva York en 1999. Ya lleva 11 años por allí. Es uno de los, digamos, residentes activos y muy activos del panorama jazzístico allí en Nueva York. Alexis Cuadrado. Y tengo aquí un álbum del saxofonista Chris Baum. Disco que se grabó, bueno, cuando lo editó Fresh Sound, vamos a ver, aquí lo tengo, está el año por aquí, 2002, lo editó el 2002. El líder es el saxo alto Chris Baumann, está Kurt Rosenwinkel, un conocido de la afición de aquí de Barcelona a la guitarra, Jochen Ruckert a la batería y Alexis Cuadrado al contrabajo. Y con este tema vamos a despedir la sesión de hoy. La pieza es original del saxofonista Chris Baumann y lleva por título Mild Hallucination. Thank you. Mild Hallucination, así se llama. Así se titula este tema original de Chris Baumann, saxofonista de este grupo, acompañado por Kurt Rosenwinkel, la guitarra, Jochen Ruckert, a la batería, y Alexis Cuadrado al contrabajo. Ahí le recordamos y le saludamos ya que mañana es su cumpleaños. Con este último tema llegamos al final de estas dos horas que pasamos en compañía del jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados, a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Servicio musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Les recuerdo el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Allí estará el programa colgado a partir de las 8 o 9 de esta noche y están todos los programas del año pasado, 2010 y 2009. Y el mail, si quieren comunicarse conmigo, sugerencia, lo que ustedes quieran, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Nada más. Hasta el próximo lunes. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso.